De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 18 horas, pueden escuchar los comunicados de la escuela SET23 y de la institución Vecinas. Todos los días a las 10 de la mañana, relatos desde la escuela, cuentos leídos por profesores, estudiantes y producciones que nos llevan a volar por mundos literarios desde nuestra radio. Los miércoles y sábado a las 11 de la mañana y los lunes a las 17 horas, compartiremos desde nuestra radio el programa Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de El Bolsón. Los miércoles después de las 10:45, la biblioteca sale a dar sus vueltas por el aire 89.5. La biblioteca circulante, el programa donde hablamos de libros, cuentos, poesías y todo lo que sucede en nuestra mágica biblioteca. Los miércoles y viernes a las 12:15 del mediodía comemos escuchando la radio En la Sopa, un programa de música realizado por los estudiantes del SET 23 para que suene en el comedor de la escuela, para que suene en cada casa de Magini y alrededores. Los viernes de 2:30 a 15:30, los borregos salimos a contarte lo que pasa en nuestra escuela y en la comarca andina. Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET23, entrevistas, efemérides, noticias y la mejor música. Repetimos Borrego al aire, todos los días a las 8 de la mañana y a las 19 horas. Los domingos te acompañamos con un programa para pensar, la escuela y nuestro mundo, Escuela de Nadie, relatos, poesía y filosofía, cada domingo a las 20 horas. 89.5, Aire 23, la radio del Centro de Educación Técnica, número 23, Magini Hogado, Comarca Andina. Filosofía. ¡Filosofía! ¡No, no, no! ¡Yo entendí!